Amigos, me da muchísimo gusto que estén nuevamente aquí conmigo. Bueno, les voy a hacer esta pregunta. La mayoría de la gente desea encontrar una relación de pareja satisfactoria y duradera, ¿no es así? Cuando conocemos a alguien que se interesa en nosotros y surge esa química maravillosa, hay tantas emociones, maripositas en el estómago, planes compartidos, ilusiones a futuro. Digamos que las cosas se concretan y que empiezas a vivir con tu pareja o te casas con tu pareja o empiezan una relación de noviazgo a largo plazo. Y los dos se van conociendo, se van adaptando, a veces tienen algunos pleititos, algunas reconciliaciones. Pero, ¿qué sucede si de manera paulatina e imperceptible tú empiezas a notar que a tu pareja le estás empezando a dejar de interesar? Qué angustia, ¿verdad? Qué desesperación, qué tristeza. Cuando tú notas que las cosas ya no son como antes, digamos que se te ocurre confrontarlo, cosa que no recomiendo, con frases como estas. Oye, ¿me amas o ya no me amas? Oye, ¿por qué ya no tienes detalles y atenciones conmigo? Ya no hacemos el amor con la misma frecuencia que antes. Parece que te interesan más otras personas que yo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a platicar. Bueno, ya saben perfectamente mi opinión respecto a que la comunicación en pareja no resuelve los problemas. Porque si tú haces esas preguntas al notar la frialdad y la indiferencia de tu compañero o de tu compañera, no te van a dar una respuesta directa. ¿Qué sucede cuando tú ya percibes que esto está sucediendo, la falta de interés, el desamor, pero por otro lado no te lo confirma tu pareja? Tal vez recurras a consejos bien intencionados de terceras personas que realmente no están preparadas y pueden llevarte a cometer graves equivocaciones. Imagínate que te dicen, bueno, pues reconquístalo, haz algo para salir de esa rutina y de ese aburrimiento. Y tú, muy confiada, de pronto, no sé, le caes de sorpresa a tu marido en la oficina para invitarlo a comer. Y resulta que está siendo de lo más inoportuna, que él está muy presionado porque tiene una junta, está de malas y pues está pensando en mil cosas. No le va a caer bien esa intromisión, que para ti sería una agradable sorpresa, pero que para él va a ser un fastidio. Tampoco intentes reconquistarlo poniéndote el camisón sexy, siendo súper amorosa, porque si ya no hay chispas, si ya no hay ese interés genuino, aunque le dances la danza de los siete velos, no vas a ver que el deseo regrese a su mirada. Aunque llegue a hacer el amor contigo, lo va a hacer de manera fría, lo va a hacer de manera mecánica. Tampoco inventes paseos, viajes, saliditas, porque ¿de qué te sirve que te acompañe o que acceda si lo ves distraído, de mala gana, más interesado en su teléfono móvil, en su celular, que en la conversación contigo? Esto te va a deprimir cada vez más y más y más. Parece un callejón sin salida, ¿verdad? No le puedes decir nada porque no te lo va a confesar. No puedes tratar de reconquistarlo porque lo más probable es que te rechace. ¿Qué es lo inteligente? ¿Qué es lo sensato? No hay pildoritas mágicas para hacer que el amor reviva, pero sí para evitar tanto sufrimiento, tanto desgaste emocional, yo hago las siguientes sugerencias. Primero que nada, vamos a analizar las causas por las que alguien te puede dejar de amar. Pero acuérdate, es multifactorial. No brinques a conclusiones. La primera causa es la más dolorosa y la más evidente. ¿Qué significa? Pues que ya a él o a ella le interesa otra persona. Ahora es su foco de atención y tú pasas a segundo término. Aunque tú tengas ciertos derechos, sobre todo si eres la esposa, si hay hijos de por medio, ya su sexualidad, sus emociones ya no van dirigidas hacia ti. Tú ya te volviste algo rutinario y cotidiano. Segunda causa por la que te dejan de amar, cuando los conflictos son cada vez mayores y mayores y mayores, cíclicos y repetitivos, y no encuentran una solución satisfactoria. Desgraciadamente, mucha gente espera hasta que ya la relación está agonizando antes de buscar terapia de pareja. Cuando estos pequeños conflictos se dan al inicio, se puede hacer mucho y la relación se reestructura. Pero no te esperes hasta que ya verdaderamente te conviertas en el enemigo de tu esposo o de tu esposa para querer ir a una terapia y arreglar las cosas. Ya las faltas de respeto son muy severas y ya la indiferencia puede ser gravísima. Tercera causa por la que te dejan de amar, porque cada quien va creciendo de diferente manera. Imagínate, no sé, una parejita que se casaron muy jóvenes, él estaba todavía en la universidad, y ella decidió quedarse de ama de casa. Él se recibe, se gradúa, empieza a trabajar, empieza a tomar cursos, empieza a tratar gentes de otro nivel intelectual, y él espera que su esposa le siga el camino, o sea, que vaya detrás de él superándose cada vez más. Tal vez esa esposa diga, no, a mí esto no me interesa, yo me quedo en mi casita con mis hijos. Entonces es muy probable que él se pierda ese interés en ella y que pueda poner sus ojos en alguna otra mujer más interesante, más culta y más preparada. También, ¿qué hace que termine el amor de pareja? Cuando uno siente que la otra persona no te respalda, no te apoya, está constantemente queriendo ordenarte, dándote las instrucciones de cómo debes manejarte. Son esas relaciones que se van desvirtuando, que en lugar de ser pareja se convierte, haz de cuenta, como la mamá con el hijito o el papá con la hija, y tarde o temprano esa chispa de amor se desvanece. Yo entiendo que es imposible mantener la intensidad del principio de manera permanente después de varios años. Eso es, forma parte de la fase del enamoramiento. Y en una pareja sana pueden trascender a un amor más tranquilo, pero a la vez más compenetrado. No es de eso de lo que estoy hablando aquí. Estoy hablando ya del desamor, de la indiferencia, del desinterés. Una vez que tú más o menos hayas detectado una o varias causas por las cuales te están dejando de amar, es importantísimo que ahora analices tus propios miedos. ¿Tú por qué te aferrarías a esa pareja? ¿Realmente porque lo amas? ¿O porque tienes miedo a la soledad? ¿O porque eres muy codependiente a nivel emocional? ¿O porque tus principios religiosos te obligan a luchar por mantener esa relación? ¿O por el pretexto de tus hijos? ¿O por el estatus económico que tienes? Aunque ya no te quieran, ¿tú quieres estar ahí? Eso, tómalo en cuenta para hacer tu análisis. Y finalmente, cuando tú ya tengas que tomar una decisión basada en qué terreno pisas, cuál es tu situación verdadera. Porque puedes tener a alguien a tu lado, que sea tu marido, que sea tu compañero, pero no te está tratando como una pareja. Por lo tanto, de nada sirve quejarte, frustrarte y reclamar. Yo aquí sugiero que escribas una cartita muy breve y muy concreta, no solo para la otra persona, sino también para ti. Que no está llena de reproches, de reclamaciones, de insistencia en que vuelvan a intentarlo y que recuperen aquella magia que había al principio, sino de una forma muy centrada y muy realista. Voy a leerles la cartita porque sí me gustaría que la utilicen casi casi textualmente y que en caso dado pues la puedan aplicar a sus propias circunstancias. Así es como dice la carta. Es evidente que las cosas entre tú y yo ya no están funcionando. No te veo plenamente feliz, ni yo lo estoy. No se trata solo de ver quién o quiénes tuvieron la culpa, sino de buscar soluciones. En caso de que para ti sea importante reconstruir lo que queda de la relación, estoy en la mejor disposición de hacerlo. Podemos platicar honestamente, ir a terapia de pareja, leer buenos libros que nos orienten, etc. Pero si definitivamente ya no te interesa, lo cual sería muy evidente al tú descalificar o no mostrar ningún interés en lo que te digo en esta carta, tendré que basarme en lo que está a la vista, en el principio de realidad, y tomar la mejor decisión para no dañar mi salud emocional y mental. Si no recibo una respuesta positiva, no, al revés, si recibo una respuesta positiva, responderé con entusiasmo y la mejor voluntad de arreglar las cosas. Si no es así, aunque no niego que me duela, buscaré ayuda para superar esta situación y te informaré en su momento de mi decisión final. Si se dan cuenta, esta cartita es simple, es sencilla, estás dando las dos opciones. Si tu pareja todavía tiene, aunque sea un poquito de interés o amor en ti, sin que tú presiones, sin que tú forces, sin que tú insistas, le estás diciendo que estás en la mejor disposición. Pero si no te lo dice directamente o no te lo muestra con sus acciones, sin que sea una amenaza o un ultimátum, también comentas que vas a tener dignidad y que vas a tomar una decisión equilibrada para no estar sufriendo emocionalmente. Es terrible estar al lado de alguien que ya no te quiere. No solo por falta de dignidad, sino porque eso nos baja la autoestima, nos hace sentirnos rechazados, nos va desubicando poco a poco. Es como un cáncer emocional que te va carcomiendo. No es que tú esperes que tu pareja sea el príncipe azul o la princesa soñada y que toda la vida te esté rodeando de atenciones, de mimos, de cariños y de regalos. Yo hablé de que una relación duradera, estable y satisfactoria puede ser más tranquila, pero tampoco tienes por qué conformarte con el desamor. Hasta la próxima.